Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón, nuevamente en este podcast de Tere, hoy domingo 27 de mayo. Y bueno, pues sean ustedes bienvenidos. El 2 y el 7 son mis números favoritos y por lo mismo, pues espero que esto quede maravilloso. Si ustedes escuchan de música de fondo una banda de esas de pueblo que van tocando en la calle, pues digo, hay cosas que una no puede controlar, sobre todo si no tienes un estudio profesional en casa. Y pues no hay que quejarse mucho porque están tocando Imagine de John Lennon. Nada, absolutamente nada es casualidad. Y antes de empezar con los temas de esta semana, te quiero recordar mis redes sociales, @Tere, para Twitter, Tere Chacón, mi cuenta personal en Facebook, Tere Chacón Beatles para Instagram y mi fanpage de Facebook. Déjame tus comentarios, espero que sea de tu agrado este podcast y bueno, pues empezamos. Esta semana, a diferencia de la anterior, ha estado muy tranquila en cuanto a noticias internacionales. Y bueno, pues le tuve que buscar un poquito. Aquí empezamos con las rentas en el mundo. Y el portal web lainformacion.com, este de España, presenta esta semana 10 ciudades en donde es posible vivir sin trabajar por lo menos un buen rato. Y básicamente lo que te dicen es que si tú, claro, en euros, tienes una lanita guardada, pues puedes irte un buen tiempo a estas ciudades, ya que las rentas por 45 metros cuadrados, rentas mensuales, son sumamente accesibles. Y presentan 10 ciudades, de las cuales yo tomé 4 que ellos sugieren. La primera es Bhubaneswar, India, que tiene el templo del mismo nombre, que fue considerado Patrimonio de la Humanidad en 2014 por la UNESCO. Y ahí, si tú quieres vivir, relajarte, meditar, hay que pagar el equivalente a 3,816 pesos mexicanos. No está mal, la verdad es que no está mal. Otra ciudad que sugieren, Chihuahua, México. Claro, dicen que tiene un clima extremo, pero la ventaja de Chihuahua es que está junto a los Estados Unidos y ahí la renta más cara, recuerden, por 45 metros cuadrados es de 5,115 pesos mensuales. No está mal. Otra que se ve bastante interesante, aunque vivir ahí pues sí sería un problema para la mayoría de los que no hablamos turco, es Antalya, Turquía, el lugar más bonito del mundo. Y sí, las fotos están maravillosas y ahí la renta mensual está en 4,888 pesos, la más cara. Finalmente, Córdoba, Argentina, recibió en el 2006 el título de Capital Americana de la Cultura, así que debe de ser una ciudad fascinante en donde vivir. Y ahí mencionan que el precio más caro de renta es de 5,177 pesos mexicanos. Buenas opciones, sería un sueño, un gran sueño a estas alturas de la vida. De repente, de un momento a otro, decir ya me voy, ya me fui, no importa lo que hice, voy a pasar un tiempo en un lugar donde nadie me conozca y donde pueda aprender cosas nuevas. Continuamos también en esta semana. Los irlandeses votaron, amigos, mayoritariamente en un referéndum celebrado este viernes pasado, hace 2 días, a favor de acabar con una de las leyes en contra del aborto más restrictivas de toda Europa. Y bueno, el 66% de los electores en Irlanda votó a favor de anular esta parte de la Constitución que ellos conocen como la octava enmienda, que básicamente lo que establece es que un no nacido tiene el mismo derecho a la vida que una mujer embarazada. Interesante. Por lo pronto les comento que en mi ciudad, la Ciudad de México, el aborto es permitido, así como en 58 países del mundo. Por otra parte, 134 países a nivel global autorizan el aborto solo bajo condiciones más o menos estrictas y únicamente 5 países lo prohíben bajo cualquier circunstancia, cualquiera, violación, cualquiera. Estos son Malta, el Vaticano, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. ¿Y qué tema tan difícil? Porque siendo mujer y habiendo interactuado toda mi vida con mujeres, pues he tenido la oportunidad de coincidir con algunas opiniones sobre el aborto y no coincidir con otras. Es cuestión moral, creo yo, cuestión de educación, cuestión de religión, cuestión de fe. El decidir si terminas con la vida de alguien que se está desarrollando en tu vientre, en todo caso pienso yo, y por lo que he visto con gente, con mujeres con las que he interactuado, ninguna decisión es fácil en relacionada con el aborto. Yo sé de muchas mujeres que se embarazaron sin quererlo, sin buscarlo, y se tuvieron que enfrentar a ese dilema. Cada quien, creo que como el resto de las cosas importantes de la vida, el trabajo, la familia, pues es el resultado de decisiones personales. Y esta, abortar o no abortar, no se salva. Es una decisión personal que, como cualquier otra, tiene consecuencias fuertes. Para bien o para mal. ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, continuamos. Este señor, Alex Syntek, ya saben, compositor mexicano. Está muy enojado este señor. Yo tenía un galancito, más bien galancete, que lo odiaba y se peleaba con él en Twitter y ni sé por qué. Pero el asunto es, bueno, este señor Alex Syntek, compositor, artista mexicano, cantante, con un prestigio, por lo que yo he visto, pues bastante consolidado a lo largo de los años. Me parece alguien con talento que ha sabido, pues, hacerse un camino en la música, en la industria de la música mexicana. Bueno, pues este señor está muy enojado con el reggaetón y ya lleva un chorro de meses hablando mal. A ver, en agosto de 2017 criticó el reggaetón. Dijo que siempre es el mismo ritmo, la misma letra y las mismas vulgaridades. Y después, marzo de 2018, criticó nuevamente al reggaetón y dijo que los videos son orgías de animalitos, vulgares y demás. Y ahora, en esta semana, se vuelve a quejar y pide que se restrinja los videos de reggaetón que se muestran en lugares públicos, tales como aeropuertos, restaurantes, en donde pues se ve el perreo, este baile tan propio de los reggaetoneros, y se enoja porque tiene niños y no quiere que sus niños vean pues imágenes de adolescentes y no tan adolescentes perreándose. ¡Ay, señor Syntek! A ver, yo les cuento que mis padres, que se dedicaron a la música clásica, sobre todo mi madre, mi padre murió cuando era muy, muy jovencita, pero mi madre sí alcanzó a ver cómo desarrollé una carrera en la Beatlemanía, sin yo ser artista, dedicándome a la historia de The Beatles. Y yo recuerdo que cada vez que yo mencionaba algo de The Beatles, lo que fuera un dato histórico, ella volteaba a verme con una cara de pobrecita ella, un desdén de la música clásica es la mamá, cualquier otra cosa son descendientes y no siempre buenos, y en particular The Beatles, pues a mí no me impresionan. Y mi hermano igual, o sea, mi hermano tuvo formación de guitarrista clásico y no es que no aprecie la música de The Beatles, pero es un género, es una música como otras tantas, ¿no? No los vi yo jamás muy impresionados por aquel tema que a mí, en lo personal, me hacía muy feliz y admiraba yo tanto. Pero bueno, el asunto es, pues pasa lo mismo. Vienen nuevos géneros musicales, a los narcocorridos, ¿no es cierto?, que incitan, pues lamentablemente, a la violencia y a la distribución de drogas. Aquí el reggaetón, pues sí es repetitivo, es vulgar, pero hay gente que lo compra. Y miren, esto es muy sencillo. El mercado de la música comercial, y toda es música comercial, no me vayan a salir con que la clásica no, porque toda música basa su trascendencia en las ventas que genera por sí misma, incluyendo la clásica. A mí no me digan que no. Pero el asunto es, Pues el reggaetón se vende, seguro. Había que consultar las descargas. Es el pop actual, decía uno de los colaboradores del CírculoVivo.com, Fernando Hernández, por cierto, saludos. Pero pues es el pop actual y es lo que gusta. Que no tiene sustancia, que no, que es repetitiva. Pues claro, probablemente sí. Pero aquellos que aman otros géneros musicales no basados en lo repetitivo, en lo predecible y en lo vulgar, pues también para la generación previa fue un gran escandalazo, ¿no fue así? ¿No los adolescentes de los 60s tuvieron que enfrentarse a las generaciones de padres y abuelos que se escandalizaban? Elvis Presley no hizo lo mismo, movía la cadera bien sexy, ¿no? Siempre, creo yo que esto es parte de cada generación. No te preocupes de los demás, no te preocupes por los gustos de los demás, no los vas a cambiar, no los critiques, lo único que vas a lograr es que te van a rechazar. Al final, el que te guste un género musical no quiere decir que no te guste otro. Y yo estoy segura que entre las nuevas generaciones de jóvenes que les gusta el reggaetón, pues muchos de ellos seguramente tienen padres que escuchan rock, seguramente. Y posiblemente no les disguste. No se enojen. Creo que el problema de la humanidad es que la gente se enoja, se amarga fácilmente. Lo que no puedes controlar, déjalo ir. No vas a cambiar a nadie. Difícilmente se puede cambiar una misma. Por el amor de Dios. ¿Tú crees que vas a cambiar los gustos musicales de otros? Básicamente, no se enojen, no se amarguen. Lo que no puedes cambiar, sigue adelante. Sonríe, da la bendición y confía en las nuevas generaciones. Siempre hay exponentes de alto nivel, de acuerdo a tus estándares, en cada generación. Y siempre hay exponentes que no valen la pena, de acuerdo a tus personales estándares. No te enojes, no lo vale. Y ahora ya casi por terminar, les quiero platicar algo que acabo de ver en Facebook. Yo soy contacto de un publirrelacionista muy conocido en Estados Unidos y también asociado con la vida de Lennon, llamado Elliot Mintz. Él ha sido representante y bueno, pues tiene una vida muy fructífera, un hombre que tiene amistades, ya sabes, ¿no? Con las grandes estrellas de Hollywood y todo esto. Pero bueno, acaba de escribir en su Facebook, esto lo pueden ver, si lo tienen de contacto, que pregunta a todos sus seguidores lo siguiente y les pide la opinión. Resulta que este señor tiene un baño privado en su dormitorio y dice que a lo largo de varios años, en repetidas ocasiones, en el momento de estarse rasurando, oye un toqueteo en la ventana. Y bueno, voltea y es un pajarito que con el pico está tocando la ventana y le sorprende muchísimo porque eso es algo que se ha repetido y pregunta a quien lo sigue si esto podría ser algún tipo de mensaje divino y hay cualquier cantidad de respuestas. Y yo les quiero decir que yo tuve una prima que quise mucho, que lamentablemente murió muy joven. Pero cuando yo le hice su sitio de internet, porque eso me dedico, les comento, cuando yo le hice su sitio web para una empresa de aromaterapia que ella fundó, me pidió que pusiera en algún lugar del sitio web la imagen de un colibrí. Y sus palabras textuales fueron: es mi animal favorito, me encantan los colibrís. Yo le cumplí lo que me pidió y bueno, pues lamentablemente falleció. No pasó mucho tiempo antes de que, claro, me encontrara yo colibrís por todos lados. Y esto, interesante, durante el sismo tan terrible que tuvimos en la Ciudad de México en septiembre pasado, durante ese momento yo volteé hasta el poste para ver qué tanto se está moviendo y después decides que no debías haberlo hecho porque se está moviendo como palmera en huracán. Pero bueno, el asunto es del poste, de los cables de luz, ahí lo vi, un colibrí. Y eso, no en el momento, pero después me generó paz y me generó el entender que posiblemente hay vida después de la vida, si lo quieres creer así. Y en el caso de Elliot Mintz, pues probablemente sí, es alguien que lo quiso mucho, que viene a saludarlo. Nuevamente, déjame tus comentarios, ¿tú crees en esto? Déjamelo saber, me vas a hacer bitlera feliz. Ya casi me voy, saludos a Dana Cano, que le puso like ahorita a mi publicación en Facebook de estoy grabando el podcast de Tere. Rosita Martínez, mi prima, que es un encanto de mujer. Y ayer no pude grabar, debí haber grabado, básicamente porque fue un día de locura, de programación, de codificación, viendo todo esto de la semana temática del CirculoVivo.com. Este es el comercial de hoy, pero les va a gustar los 10 autores que estamos en el CirculoVivo.com, que nos especializamos en algún género musical diferentes. Hay un especialista en música clásica, otro en jazz, otro en blues, rock and roll en español, rock. Y yo hablo de Beatles normalmente. Bueno, pues los 10 vamos a, durante la semana del 4 al 10 de junio, vamos a escribir algo de nuestro tema relacionado con el Mundial de Fútbol, esta pasión a nivel global que nos va a envolver a partir del 14 de junio. Y nosotros, 10 días antes, te vamos a presentar 10 artículos de música relacionados con el soccer. Y bueno, el mío ya saben, ¿no? Voy a hablar del Everton y del Liverpool FC. Les va a gustar. Yo les prometo que sí, ya me voy. Cuídense mucho, buena semana. Los quiero, déjenme comentarios, sugerencias de temas, vamos a platicar, ¿no? Y pues esto es todo. Yo soy Tere Chacón y esto fue el podcast de Tere. El podcast de Tere, mayo 27, 2018. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night.